¿Qué piensan? ¿Cristo murió para tener éxito o solo a ver si tenía éxito? ¿Qué opinan? ¿Eh? Para tener éxito. ¿Están seguros? Sí. Ok. Conste que ustedes lo dijeron. Ahora vamos a ver lo que implica eso. Me late que no les va a gustar a algunos de ustedes. Pero bueno, no les estoy pidiendo que estén de acuerdo conmigo, solo revisen los versículos y entonces lleguen a sus conclusiones. Vamos pues. Entonces, ¿qué significa la expiación eficaz de Cristo? Es decir, la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Bueno, la Biblia es clara en responder esa pregunta. Hay cuando menos tres posibles respuestas a esta pregunta a la luz del texto bíblico. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué dice? A ver, dígame. ¿Por quién murió Cristo según ese versículo? Por el mundo. Por el mundo. En Juan 1:29, que ya citamos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mundo. ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces, todos estos pasajes que yo les escribí aquí, tal vez no sean todos los que el Nuevo Testamento incluye, pero son suficientes. ¿Por quién murió Cristo? Según todos estos pasajes, Dios, por medio de Cristo, reconcilió al mundo, 2 Corintios 5:19, y Él es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, 1 Juan 2:2 y 4:14. En fin, estos pasajes dicen claramente que Cristo murió ¿por quién? Mundo. Mundo. Por el mundo. ¿Estamos claros? ¿Dice la Biblia eso, sí o no? Sí. Muy bien. Siguiente. Entonces, Cristo murió por el mundo según estos pasajes. Otros pasajes dicen, como por ejemplo, Romanos 5:18. Vamos a ver este pasaje. Romanos 5:18. ¿Quiere leerlo alguien de ustedes, por favor? Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Muy bien, entonces, según esto, Cristo murió para el beneficio de ¿quién? Los hombres. Todos. De todos los hombres, no solo de los hombres, sino de todos los hombres. Hay otros pasajes que también dicen lo mismo. Por ejemplo, 1 Corintios 15:22, que habla de la resurrección. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿cuántos serán vivificados? Todos. Todos, ¿verdad? Otro pasaje, 2 Corintios 5:14. Leemos, y el 15. Otra persona que lea. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias. Y el 14 también dice, uno murió por todos. Entonces, ¿por cuántos murió Cristo? Por todos, ¿verdad? Por todos murió. Entonces, estos pasajes y los demás que están aquí citados, 1 Timoteo 2, 4 al 6, Hebreos 2, 9, 2 Pedro 3, 9, que dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos indican que Cristo murió por todos. En la primera lista, Cristo murió por el mundo. En la segunda lista de pasajes, Cristo murió por todos. ¿No es cierto? Pues sí, eso es lo que dice. Ahora entonces, debemos proceder a la siguiente pregunta. Entonces, Cristo murió por el mundo, Cristo murió por todos. Y la pregunta es, ¿qué implicación hay en esto? ¿Qué implicación hay? Es decir, si Cristo murió por el mundo y Cristo murió por todos y la expiación de Cristo paga la deuda de todo el mundo, paga la deuda de todos los seres humanos, todos y cada uno, entonces hay tres posibles implicaciones, excluyentes la una de la otra. Si es una, no puede ser la otra. Y ahorita vamos a ver. ¿Están listos? ¿Están siguiendo la lógica del razonamiento hasta este punto? ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, número uno, si Cristo murió por el mundo y Cristo murió por todos, entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Qué dice ahí? Que todos serán salvos. ¿Saben ustedes cómo se le llama a esta perspectiva? Tiene un nombre. ¿Alguien sabe cuál es ese nombre? Universalismo. Gracias. Universalismo. ¿Y qué predica el universalismo? Predica que todos van a ser salvos, no matter what, decimos aquí en Estados Unidos. Que todos van a ser salvos sin importar lo que hagan, sin importar lo que crean, sin importar la afiliación religiosa o su confesión espiritual. Ellos solamente por ser hechos a la imagen de Dios, Cristo muere por todos, Cristo murió por el mundo, por consiguiente, la expiación de Cristo tiene alcances universales. ¿Qué opinan de eso? A ver, ustedes, pastores, teólogos, díganme. ¿Acuerdo o desacuerdo? Desacuerdo. Micrófonos. Desacuerdo completamente. ¿Cómo? Desacuerdo. A ver, entonces, ¿cómo interpretan ustedes? La diferencia es interpretar por el mundo y por todos. Sí, pero hay que interpretar qué es todos y mundo en su contexto para poder... No, pero es que ese se está exceptuando, se está quitando la responsabilidad humana. Okay. O sea, está disponible para todos, pero no todos lo quieren aceptar, no todos lo quieren recibir, no todos quieren firmar que alguien paga tu fianza. Por lo menos en algunos países, cuando alguien paga tu fianza, estás en la cárcel, tienes que aceptar, tienes que firmar que fulano de tal pagó tu fianza. Y si no firmas, no sales, aunque esté pagada la fianza. Ok, muy bien, gracias. Ahora vamos a ir entonces a las implicaciones. Entonces, volvemos a las notas. Tienen ustedes razón. La expiación universal es falsa. Y no es falsa porque nosotros lo digamos. Es falsa porque Cristo lo dijo. ¿Verdad? En Mateo 7:3 es uno de tantísimos pasajes en donde el Señor Jesús dijo... ¿Qué dijo? Vamos a verlo para recordar. Versículo 13. ¿Qué dice? Alguien que lea. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, ¿se van a salvar todos? No. Según ese pasaje, ¿se van a salvar todos? No, es obvio. No se van a salvar todos. El universalismo es falso desde la perspectiva bíblica. Por eso dije... Todo descansa sobre tu bibliología. Si tú no crees que la Biblia es la palabra final y autoritativa, entonces tú puedes decir lo que se te ocurra. Pero si tú presumes de ser un cristiano bíblico, no hay sustento bíblico para el universalismo. ¿Está claro hasta aquí? Bien, entonces, el hecho de que Cristo murió por el mundo y por todos no puede significar que todos van a ser salvos en automático. Entonces, no puede significar una expiación universal. Segundo, entonces, puede decir que todos pueden ser salvos. Que todos pueden ser salvos. ¿Qué opinan? ¿Todos pueden ser salvos? ¿Cuántos opinan que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos opinan que no? ¿Cuántos no saben? Y a los otros acabo de ver que les cortaron las manos, porque hubo muchos que no levantaron la mano en ninguna opción. Ok, no se preocupen. Se vale tener diferentes opiniones. Pero yo lo único que les voy a pedir es que se esperen hasta el final de la enseñanza, cuando armemos todo, antes de asumir que yo estoy diciendo algo que antes de que termine. ¿Ok? Es todo lo que estoy solicitando. Entonces, otros piensan que todos pueden ser salvos. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia? Y tengo malas noticias para los que piensan. No. Sí, a esta postura se le llama expiación. Puede tener diferentes nombres dependiendo del autor, el libro que tú leas, el teólogo. Se le llama, algunos llaman a expiación potencial. ¿Por qué expiación potencial? Porque Cristo murió para que potencialmente todos puedan ser salvos. Aunque no efectivamente, porque depende según la perspectiva de algunos, de que las personas elijan o decidan creer, arrepentirse y creer en el Evangelio. También otros le llaman la expiación general. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos los hombres, por todo el mundo, y también le llaman otros expiación ilimitada. Otro término de esta perspectiva es el amiraldanismo. Amiraldo fue un teólogo reformado no voy a hablar de la historia de la iglesia porque les dije que no lo iba a hacer. Simplemente así en los libros de teología van a encontrar ustedes esta postura. Expiación potencial, expiación general, expiación ilimitada. Uno de los teólogos que tiene esta postura es Carlos Ryrie. Así ustedes leen su teología básica, se van a dar cuenta que esa es la postura que él defiende. Y hay muchos, y yo podría atreverme a decir que esta es la postura más universal o más popular en el mundo evangélico hoy. Esta es la postura que yo defendí por mucho tiempo, hasta que me puse a estudiar más profundamente la Escritura. Porque esta postura tiene serias implicaciones contradictorias. Explico. Ahora, ya les dije, ténganme paciencia. Vamos por partes. Si es cierto que Cristo murió por el mundo y Cristo murió por todos, por lo tanto, todos deberían de ser salvos si su expiación es eficaz, pero pues es obvio que no todos van a ser salvos, algunos se van a perder. Hay suficiente revelación bíblica para saberlo. Entonces, pues si no todos van a ser salvos, al menos todos pueden ser salvos. Además, se nos manda a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿No implicaría eso que eso es para que todos puedan ser salvos dependiendo de su respuesta al evangelio? De modo que la expiación de Cristo es potencial. Puede servir para todos. La realidad es que la Biblia dice otra cosa. Y quiero comenzar con una ilustración para dejar claro el punto y después ver los versículos para que entiendan ustedes a qué me estoy refiriendo. El hombre, dice ahí una pregunta, ¿es náufrago o es ahogado? Entonces, había una persona que iba en un barco. Esta es una historia. ¿Me están siguiendo? Es un cuento para ilustrar un punto. Digamos que había un hombre que estaba en un barco y entonces el hombre de pronto cayó al mar. El hombre no sabe nadar, así que se empieza a ahogar y le entra la desesperación. ¡Ah! El agua le empieza a entrar al cuello, pero él no quiere morir. Entonces lo que hace es que empieza a patalear y se las ingenia para tratar de mantenerse a flote en lo que le manden un salvavidas. Entonces alguien lo mira, ¡miren! ¡El hombre se está ahogando! ¡Oh, no sabe nadar! ¡Rápido, rápido! Si no hacemos algo en cuestión de tiempo, se va a morir. Entonces le avientan un salvavidas y cae el salvavidas ahí unos 2-3 metros y el hombre hace como puede para arrimarse al salvavidas y se aferra al salvavidas y dice, ¡ay, qué alivio! Entonces ya jalan el salvavidas y ya lo suben y ya se salvó. ¡Wow! Escenario número 2. Ese es el escenario número 1. ¿Está claro? Escenario número 2. Escenario número 2 es este. Va un hombre en su barco y el hombre tampoco sabe nadar. Entonces se resbala y se cae al mar y empieza a patalear. ¿Y qué creen? Se ahoga. Se ahoga el tipo. Ya está bien frío, bien tieso. Se va al fondo del mar. Ya ahí lleva rato. Bien, bien, bien ahogadote. Ahogado. Ok. Entonces pasa otra lancha y por ahí lo ve. Ve el barco solo. Se figura, dice, alguien se cayó, tal vez se ahogó. Se avienta este otro y empieza a bucear hasta abajo. Y lo encuentra ahí abajo así, ya con los ojos abiertos. En la lengua salida. Ya no le sale aire de los pulmones. Entonces, ¿qué hace? Agarra el cadáver y lo sube a la superficie. Lo jala, está muy pesado, no coopera el cadáver, no coopera, pues no puede, ¿verdad? Entonces lo sube y entonces le empieza a dar resucitación artificial. Le empuja el estómago y el pecho para sacarle el agua de los pulmones y le empieza a soplar aire en los pulmones. con la esperanza de resucitarlo artificialmente. A ver. Cada una de estas dos ilustraciones representa algo. Representa dos perspectivas. Amigos, ¿cómo nos presenta la Biblia el estado espiritual del ser humano? ¿Como un náufrago que lucha por su vida o como un muerto espiritual que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo? Escucho, díganme ustedes. Muerto. Muerto espiritual. Muerto. ¿Están seguros? Muerto. Ahogado. Muerto. Bueno, este es el error de la perspectiva de la postura de la expiación potencial. Esta dice, asume, que el ser humano, Cristo muere por todos, pero en cierto modo Cristo muriendo por todos, entonces, de forma específica, pues Cristo no muere por nadie. Porque ahora, ¿de qué depende? De la respuesta del hombre. Pero aquí están las malas noticias. ¿Cuál respuesta puede dar un ahogado? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál respuesta? Ahora, solamente para que recuerden, conste que yo no escribí la Biblia, yo nomás la leo. Vamos a volver a leer algunos de los versículos. Nos vamos a adelantar poquito para hablar de la amartiología y de la antropología para que haga sentido el tema de la expiación. Porque por alguien tuvo que haber muerto Cristo, ¿no? Por el hombre. Entonces, vamos a ver una vez más algunos de los pasajes que ustedes ya se saben de memoria. Pero ahora vamos a considerar las implicaciones de eso. Empezamos. Vamos con el primero. ¿De veras todos los hombres pueden ser salvos según su propia decisión? ¿Según su propia libre albedrío? ¿Según su propia libertad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Empezamos con Efesios 2, del 1 al 3. Ustedes lo conocen y de memoria. Vamos para allá. Empieza, dice. Esta frase, Él os dio vida, no está en el idioma original. Los traductores la suplieron del versículo 5. Él nos dio vida. Pero en griego, literalmente, empieza así. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cómo describe, en qué términos describe Pablo a los hombres sin Cristo? Espiritualmente, ¿cómo los describe? Muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, la corriente de este siglo, de esta era. ¿Qué resistencia puede presentar un muerto en un río caudaloso? Ninguna. Ahí está el muerto nadando contra corriente. ¿Así? ¿Qué resistencia puede presentar un cadáver en un río caudaloso llamado el mundo? El mundo va para allá con todo su ímpetu. ¿Y qué hace el cadáver? Flojito. ¿Verdad? De muertito le decimos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Como dicen los mexicanos, flojito y cooperando. ¿No? ¿No es esa la realidad espiritual? El mundo va como un torrente, una avalancha, un río caudaloso desbordado. Y ahí va el incrédulo siguiendo la corriente de ese mundo, ¿sí o no? Digo, yo no escribí Efesios, les digo, no terminado. Si no fuera suficiente, eso dice que esos muertos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos estos, todos los que no son cristianos, aquí los llama vosotros, aquí dice Pablo, se incluye entre los cuales también todos nosotros sin Cristo estábamos muertos, todos nosotros sin Cristo estábamos arrastrados por la corriente de este mundo, todos nosotros sin Cristo estábamos títeres de Satanás, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, ahora en estos muertos espirituales opera. ¿Qué es operar? Es manejarlos, es trabajar con ellos. Somos marionetas del diablo. No te preocupes si tú estabas endemoniado antes de ser cristiano. Lo estaba por fuera o por dentro, no importa. El diablo te usaba de marioneta. Y allí él nos energizaba a Satanás. O sea, todo este cuadro que da aquí la Biblia nos dicen que nosotros realmente No queríamos hacer la voluntad de Dios. La única voluntad que nosotros queríamos hacer antes de conocer a Cristo era nuestra propia voluntad, muerta, cooperativa con el sistema del mundo y energizada por la obra de Satanás. Eso dice el texto. No he terminado, pero se los compruebo. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones, es decir, los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Es decir, ¿la carne de quién, amigos? ¿La carne de quién? Mi carne. Mía. ¿Y la mente de quién? Mía. Al único que a mí me interesaba darle gusto era yo. Yo vivo, yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me dice lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que yo quiera. ¿No era eso lo que nosotros solíamos decir? Ese es un buen cuadro de lo que es un hombre sin Cristo. Nuestra experiencia lo ratifica, ¿sí o no? Entonces, en el estudio del tema anterior, ¿no dijimos que el hombre era enemigo? Era enemigo y su mente enemiga de Dios. Entonces, ¿cómo explicas tú que un pecador por su propia convicción va a querer creer en el Evangelio? ¿Cómo lo haces? Si realmente la expiación de Cristo es potencial, ofrecida para los hombres, para que ellos de su libre voluntad elijan a Cristo, tengo malas noticias para ustedes. ¿Cuál es la mala noticia? No es posible. No quiere. Ni un pecador por su propia iniciativa quiere a Dios. La Biblia da testimonio. El pecador por su propia iniciativa odia a Dios. Es enemigo de Dios en su mente. Él vive para sí mismo, para sus propios deseos, para su propia voluntad. Él se siente como pez en el agua en el mundo. Él no tiene problemas con el diablo. Al contrario, se siente bien los manejos del diablo. Entonces, el hombre está muerto. Díganme, ¿qué puede oír un muerto? ¿Alguna vez le cantaste una serenata a una muerta? ¿Han visto en los funerales, no en los cementerios? Al puro estilo de Antonio Aguilar. El día que yo me muera, que me entierren con la banda. I'm sorry, compa, no vas a oír la canción. ¿Qué puede oír un muerto? ¿Puede oír algo? ¿Qué puede ver un muerto? Es como, miren, darle el evangelio a un muerto espiritual sin la intervención de Dios es lo mismo que darle tratamiento terapéutico a un muerto físico. ¿De qué le sirve? Mira, tienes que hacer este ejercicio para que haya terapia, para que no se te ponga tiesa la rodilla. Ándale, dale así. ¿Qué puede hacer un muerto, amigos? Ustedes explíquenme la lógica bíblica. Eso es lo que dice la Biblia, que es el hombre sin Cristo. Un muerto, un ahogado. ¿Qué puede hacer? ¿Puede patalear para no hundirse? ¿Puede aferrarse por su propia iniciativa al salvavidas? No, Luis, pero es que si lo que tú estás diciendo es cierto, entonces, ¿por qué la Biblia nos manda arrepentirnos y creer? ¿Por qué lo manda? Si así fuera, Luis, entonces estarías diciendo que hasta la fe, el arrepentimiento y la fe, Dios tendría que dárnoslo, porque si no, nosotros no podríamos hacer ni eso. Exactamente. Y no lo digo yo. Eso es lo que dice la Biblia. Se los puedo probar. Pero todavía no terminamos el razonamiento. Seguimos leyendo. Estamos hablando de la teología. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? ¿Qué dice acerca del hombre natural? Ustedes recuerdan el pasaje, ¿no? ¿Quién es el hombre natural? ¿Eh? No creyente. Sí, el almático le llama. Realmente es lo que dice el griego, el psíquicos. El psíquico no es que era un psíquico que lee las cartas, no. El psíquico es el hombre almático, el hombre que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Es el hombre no creyente. Somos todos antes de conocer a Cristo. Esta persona, según Pablo en 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? ¿Acepta o no acepta las cosas del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? No. Ustedes explíquenme. Para él, ¿qué son? Necedad. ¿Qué es la palabra necedad? Literalmente, tontería. Moría. de donde en inglés dicen moron. ¿Qué es moría en griego? Tontería, necedad, insensatez, locura. Eso es lo que piensa cualquier incrédulo acerca del evangelio de la muerte de Cristo cuando su mente no ha sido tocada por la obra del Espíritu Santo. ¿No es cierto, amigos? Lo digo, demuéstreme lo contrario. Eso, así pensaba yo. Así pensaban. Así piensan las personas. Ay, estos evangélicos ya van a empezar. Ay, su cantaleta ya me tiene. Así piensan ellos. Puro nonsense, dicen ellos. Estos, ¿qué les pasa? Y se indignan, porque para ellos eso es. Es tontería. Las cosas espirituales son tontería. ¿Qué más dice? No las puede entender porque se hicieron espiritualmente. ¿Cómo va a entenderlas si no tiene al Espíritu de Cristo? No tiene el Espíritu Santo que le ilumine. Otro ejemplo. Romanos 5:10. Ya lo vimos. El hombre es enemigo de Dios. ¿Cómo va a creer en el Evangelio si odia a Dios, el hombre sin Cristo? Otro ejemplo es, ya lo vimos, Romanos 8:7. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios porque es enemiga de Dios. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Ustedes lo saben de memoria, ¿no? A ver, dígame, Efesios 2:8. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. Fíjense lo que dice este versículo. Quiero que lo escuchen con detenimiento. Otra vez, dinos, Juan, fuerte y claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias. Entonces, ¿qué es el don de Dios en ese versículo? ¿Qué es don de Dios? La fe. ¿La fe? ¿Seguros? ¿O la gracia? La fe. Bueno, vamos a ver qué dice el texto. Los voy a llevar para allá. Miren. Efesios. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo sirve la gramática. Especialmente cuando sabes gramática y en griego, más claro va a ser. Miren. Se los voy a poner así. Aquí dice. Eso dice, en español dice. Dice, este es porque. Y aquí es por la gracia son. Y luego aquí dice, se somen hoy salvados. Salvados. Por medio de o mediante fe. Y esto dice, no de ustedes, de Dios, el regalo. Así dice literalmente. Entonces, quiero que observen. En primer lugar, tenemos la palabra gracia, que es charity. Charity en griego es un sustantivo femenino. Aquí lo dice, este código está dándome el análisis gramatical en el idioma original y dice es un sustantivo dativo singular femenino. Yo lo sé porque lo he estudiado, pero solo para aquellos que no saben, aquí se los voy a poner. Es una palabra en género femenino. Charity, gracia en griego es femenino. Igual que en español. Y luego la palabra pisteos, que es fe. Observen también aquí, una vez más, esta palabra está en femenino. Aquí nos dice claramente que es un sustantivo genitivo singular femenino. Aquí está, femenino. Bueno, el artículo femenino en griego es el artículo ti o te, dependiendo de la pronunciación que tú uses. Si usas la pronunciación del griego moderno es ti, y si es la pronunciación de Erasmo de Rotterdam es te, como sea. Te es el artículo femenino, pueden verlo ustedes aquí. Este artículo dice porque, y este es el complemento de gracia. Porque la gracia es, o por la gracia, porque por la gracia son salvados mediante la fe. Por eso en español traducimos la fe. Porque tanto en griego como en español, gracia es la gracia. Y fe es la fe. Entonces, debería decir, pues esto es el don de Dios. Ese el don en griego tendría que ser la don para referirse ya fuera a la gracia o ya fuera a la fe. Pero no usa el artículo femenino. ¿Qué usa? ¡Wow! Usa otro. Doron va a usar el artículo, hay la regalo, el regalo, o existe un tercer artículo en griego que es to, que es neutro, les enseño. Aquí dice, este es un artículo nominativo singular neutro. Y se usa el neutro en muchos casos, siempre cuando el autor bíblico quiere incluir varias cosas dentro de un solo concepto. Lo que está diciendo aquí el texto es lo siguiente, que tanto la gracia como la fe, las dos son un don de Dios. ¿Y qué dice el versículo 9 de Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. Exactamente. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Amigos, para que nosotros seamos salvos, necesitamos la gracia de Dios. Esa es la parte que a Dios le toca. Y la parte que a nosotros nos toca es la fe. Pues aquí tienes la buena noticia. Hasta la fe es un don de Dios. La gracia y la fe, esto todo junto a este paquete, es un don de Dios para que nadie pueda jactarse de que fue salvo por sus obras. ¿Cuáles obras? Si la salvación es porque el pecador quiere arrepentirse y quiere creer sin la ayuda de Dios, entonces tendríamos que decir justamente, bueno, la salvación es casi totalmente por gracia, excepto por la obra del arrepentimiento y la fe del pecador. Esos sí son créditos de él. Como diciendo, Luis, ¿por qué llegaste tú al cielo? Imagínense el escenario, ya estamos en el cielo. ¿Por qué llegaste tú al cielo? Me pregunta mi amigo Humberto. Yo le digo, pues porque yo soy muy listo. Me presentaron el evangelio, yo no quería irme al infierno. Además, hacía sentido. Dije, ya sé qué voy a hacer, soy bien listo. Me arrepiento, creo en el evangelio. Así que, bueno, pues si es por la gloria de Dios, pero pues también, pues yo hice ahí mi partecita. A menos tengo dos obritas. ¿Qué crees? Llega Pablo y te dice, no, usted entendió mal, mi amigo. Bórrele ahí. La gracia y la fe, eso todo es un don de Dios. No es por obras, no es por nada, ni una, cero obras que te cuenten en tu crédito. Pero Luis, si lo que tú dices es cierto, entonces debería de haber otros versículos que lo digan. ¿Cómo puede decir la Biblia dos verdades al mismo tiempo? Es decir, que yo tengo la responsabilidad de arrepentirme, yo tengo la responsabilidad de creer, pero que arrepentirme es un don de Dios y creer es un don de Dios. ¿Estás diciendo que la Biblia dice eso? Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo que dice la Biblia. Hay pasajes donde se nos manda arrepentirnos y creer, y hay pasajes donde se nos revela que aún el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. No tengo tiempo para revisarlos todos, simplemente vamos a ver dos o tres más por cuestión de tiempo. ¿Cómo cuáles? Vamos a Hechos. Vayan rápido a Hechos conmigo. Hechos 5:31, si no me equivoco, vamos a ver. Porque esos no los anoté, ahorita me estoy acordando. Vamos a ver. ¿Quién lee, por favor? El que guste, lea. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Quién es el sujeto del verbo? Dios. Exaltó. ¿Con qué propósito exaltó a Cristo? ¿Qué dice ahí? Para dar arrepentimiento. ¿Para pedir arrepentimiento a Israel o para dar arrepentimiento a Israel? Dar. Entonces ustedes díganme, ¿ustedes de veras creen que las palabras están escogidas intencionalmente o que están accidentalmente puestas ahí? ¿Por qué dice dar arrepentimiento? ¿Qué nos está queriendo decir el texto con eso? Vamos a Hechos 11:18. Hechos 11:18. Alguien que lea, por favor. Y al oír esto, se calmaron. Dale, Juan. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Qué entiende usted por esto? Ha concedido. ¿Eh? ¿Qué entiende usted? Dado. ¿Verdad? Otra vez. Vamos a ver otro pasaje. Ahí estamos en Hechos, pues aprovechemos. Hechos 16, por favor. Hechos 16. Ustedes lo conocen. Versículo 14. ¿Qué dice? Y estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Cómo es que Lidia pudo recibir lo que Pablo decía? ¿Por qué? Según el texto. ¿Cuál es la causa? El Señor abrió su corazón. Entonces, ¿pueden ver una y otra vez? Una y otra vez. Eso es en cuanto al arrepentimiento, la fe. Veamos otro ejemplo. Filipenses 1.29. Filipenses 1.29. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿Qué dice? Porque vosotros se os ha concebido por el amor de Cristo, no solo para creer en Él, sino también para sufrir por Él. No solo creer. Según este versículo, el creer en Cristo nos ha sido ¿qué? Concedido. Concedido. ¿Pueden ver, hermano, lo que estoy diciendo? Si el arrepentimiento y la fe, en verdad, son obras que dependen solamente de mí, primer problema, ¿cómo te explicas que uno que odia a Dios, que está muerto espiritual, que no puede entender las cosas del espíritu porque no tiene espíritu, es almático, es una persona ciega? 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria del evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo puedes convencerme tú que un muerto puede ver la gloria de Cristo en el evangelio? ¿Puede entender el evangelio si el hombre natural no entiende las cosas del espíritu? Para él son tonterías, son locura. Si él oyera las cosas de Dios, no las aprecia. Para él son tontería. Él es enemigo de Dios. Él no quiere a Dios. Lo tiene que arrastrar Dios, y no, él no viene por su propia convicción. Entonces, este hombre sin Cristo, este hombre no puede por sí mismo responder al llamado del evangelio. Su libre albedrío es real, pero está perjudicado, está dañado. El libre albedrío del hombre está inclinado hacia el mal. ¿Tiene o no libre albedrío el hombre? Sí tiene, pero está perjudicado, está precondicionado por su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de pecado. Como lo han dicho ya otros teólogos y pastores, si tú tienes un buitre en un lado y una paloma del otro lado, y tú pones carne podrida engusanada pestilente enfrente de la paloma y pones alpiste enfrente del buitre y lo sueltas y les das la libertad a cada uno que elija según su libre albedrío lo que quieren, dígame usted, ¿qué va a escoger el buitre? Dígame. Podrido. La comida de carroña. ¿Y la paloma? El alpiste. ¿Por qué si son libres? ¿Por qué si el buitre es libre? ¿Por qué escoge la carroña? ¿Por qué la paloma escoge el alpiste? Porque su naturaleza lo tiene perjudicado. El buitre tiene naturaleza de buitre y le gusta la carroña. ¿Entiendes? ¿Por qué el pecador, enemigo de Dios, que no entiende las cosas del espíritu, que es ciego, sordo espiritual, elegiría a Cristo y el evangelio, que son locura y algo odiable para él? No es cierto. No lo elige. Y el anuncio universal del evangelio es una evidencia de esto. Dios nos manda a compartir el evangelio a todas las naciones, sí, porque las ama. Porque hay capas en el amor de Dios. La gracia común asegura que Dios ama a todos. ¿O no ama a Dios a todos? ¿No hace salir el sol sobre justos e injustos? ¿Nos da las lluvias a su tiempo y las cosechas? ¿No es eso muestra del amor de Dios? Sí, pero no ama a todos por igual. Si Dios no tomara la iniciativa de infundirle vida a un muerto espiritual, ¿cómo puede el muerto ver y oír las glorias del Evangelio y creer si está muerto? Esto es muy profundo. Por lo tanto, si Cristo murió potencialmente para que todos puedan salvarse, en realidad estaríamos diciendo que Cristo no murió eficazmente por nadie, por nadie. Porque ahora depende de los pecadores creer, pero ahí está la mala noticia, no quieren. ¿No es cierto? A ver, sigan predicando el Evangelio y miran el porcentaje de los que responden al Evangelio. ¿Entienden? Es evidencia. Si Dios no interviniera, todos estamos adictos a la carroña. Con azúcar, si quieres, azúcar glass, le pones una cereza encima. Pero carroña al fin. Unos más morales, otros más religiosos, pero estamos inclinados al pecado. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras acciones y en nuestras omisiones. Pecamos y pecamos. Respiramos pecado. Ese es el grave problema. ¿Cómo reconciliamos esas diferentes verdades? Hay otras implicaciones también. Miren, otra implicación tremenda. Si el pecador puede, entonces, creer por su propia iniciativa, entonces esto trastoca otra doctrina muy importante de la que me voy a adelantar. La doctrina de la elección. ¿Han oído de la doctrina de la elección? ¿Qué es la elección? ¿Hay fundamento bíblico para la elección, sí o no? En toda la Biblia. Hay versículos que hablan de los elegidos y de los escogidos, sí o no. Pero muchísimos. Ahora, sí. ¿Sobre qué base Dios elige a los elegidos? Valga la redundancia. Entonces, si tú fueras una perspectiva de la expiación ilimitada, dirías, bueno, Dios elige en su conocimiento independiente, Dios elige anticipadamente a aquellos que él supo que iban a elegir a su vez a Cristo y el Evangelio. Dios, les voy a enseñar un diagrama. Quizás lo haga más fácil de resolver. Miren, vamos a hacerlo así. ¿Dónde está mi pizarrón? A ver. Permítanme que ya no lo encuentro. Se me cerró. Ahí está. Ok, entonces fíjense bien, les voy a hacer este diagrama. Más o menos la lógica es esta, en lo que respecta a la doctrina de la elección. Miren, dice... Entonces, imagínense que esta es la eternidad pasada. La voy a resumir aquí con estos términos. Eternidad pasada. ¿Sí? Entonces, aquí está Dios. Lo represento con la letra griega para Theos, que es Dios. Dios. Entonces, Dios está pensando. Dice, bueno, voy a crear todo el mundo. Voy a crear el mundo y lo que hay en él. Ahí está América y África. Y, pues, voy a escoger a unos para mí. ¿Sobre qué base los escogeré? Entonces, perspectiva número uno. Los que opinan esto dicen, es que Dios, en su mente infinita y todopoderosa y todo conocimiento que él tiene, viajó en el tiempo de su mente y se anticipó, como él todo lo sabe. Entonces, con base en su conocimiento anticipado o previo, que se llama presciencia, ese es el término. Entonces él supo que ciertas personas iban a ser expuestas al Evangelio. Y cuando estas personas oyeran el Evangelio, unas personas iban a aceptar el Evangelio y otras no iban a aceptar el Evangelio, ellas no quisieron. Entonces, como Dios supo que ellos iban a aceptar el Evangelio, ¿qué dijo Dios? Ya sé, a estos los voy a escoger, a este lo escojo y a este lo escojo porque ya sé que ellos van a creer en el Evangelio. Ahora me regreso, como soy todopoderoso, me regreso en el tiempo, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, y entonces decido elegir al individuo 1 y al individuo 4. Vamos a escoger al individuo 1 y al individuo 4, porque creyeron en mí. Esta perspectiva es la número 1. La perspectiva teológica se llama elección por presciencia. ¿Me doy a entender? Hay una segunda perspectiva. El escenario es similar al principio. Está Dios pensando, ok, voy a crearlo todo. ¿A quién elegiré en la eternidad pasada? Y entonces dice, voy a crear un mundo y luego en ese mundo los seres humanos me van a rechazar, entonces yo voy a hacer una obra de salvación. ¿Ok? Entonces, él todo lo sabe y entonces dice, en ese mundo van a vivir muchos seres humanos y entonces yo voy a elegir algunos. Entonces, en la perspectiva número 2, dice, yo los voy a elegir porque yo quiero a los que yo quiera. Voy a elegir a este y voy a elegir a este. Voy a elegir al individuo número 1 y al número 3. Y eso, como yo los elijo, entonces eso va a garantizar que ellos van a creer. Porque yo los escogí. Y esta perspectiva es la que llamamos una elección por soberanía. Por la soberana voluntad de Dios. En otras palabras, esta perspectiva dice que la voluntad primera por la que Dios elige es la suya propia. Por su propia voluntad. Esta es la voluntad primera por la cual Dios elige. Mientras que en la otra perspectiva, la voluntad primera por la que Dios elige, ¿cuál es? Como Dios se adelanta y ve que ellos van a creer, entonces la voluntad primera es aquí la voluntad de ellos. La voluntad de ellos. Es decir, aquí son ellos los que deciden creer y por eso Dios los escoge. Pero en términos exactos, entonces la razón por la que Dios los escogió es porque ellos quisieron. Entonces son elegidos por voluntad de ellos indirectamente. Mientras que en la otra perspectiva, la de la soberanía, son elegidos por la voluntad de Dios. Esta perspectiva es la más popular, pero no es bíblica. Porque aunque pareciera ser bíblica, porque hay dos versículos, solamente hay dos versículos que mencionan que Dios elige por presciencia, que son Romanos 8, 29 y Segunda de Pedro 1, versículo 2. Solo estos dos versículos y habría que interpretarlos en su contexto. Toda la demás revelación bíblica dice otra cosa. Fíjense qué dice Efesios, por ejemplo. Efesios 1. Vamos allá al versículo 4 y 5. Entonces, Efesios, dice aquí, ay caray, me equivoqué, Efesios dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, por eso dije, en la eternidad pasada, aquí en la eternidad pasada, Dios nos eligió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Efesios agrega, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, conforme al beneplácito de la voluntad de quién. ¿De la voluntad de quién según ese versículo? ¿De la voluntad del hombre o de la voluntad suya? La voluntad de Dios. De su propia voluntad. Lo cual hace más sentido con la realidad de que el ser humano muerto en sus pecados no quiere. ¿Cómo va el pecador, volviendo al escenario que describimos en este primer diagrama, cómo diríamos que el pecador va a querer por su propia iniciativa creer en el Evangelio cuando él no quiere a Dios, es enemigo de Dios, es muerto espiritualmente, es ciego espiritualmente, es sordo espiritualmente, no es entendido, no quiere ni se sujeta a la ley de Dios por su propia convicción. Es arrastrado por la corriente del mundo, en él opera el príncipe de la potestad del aire, no quiere. Si Dios elige con base en la voluntad de ellos, entonces, ¿cuál es la conclusión? No habría elegidos. No habría elegidos. Tiene que elegirlos contra la voluntad de ellos. Por eso los arrastra a Cristo, porque no quieren. Él los elige por el puro designio de su voluntad. Sí, Luis, pero entonces, ¿cómo reconcilias esos pasajes como el que acabamos de mencionar, que está en Romanos, por ejemplo? En Romanos, capítulo 8, versículo 29, ¿no? Tú lo acabas de decir. Dice, porque a los que de antemano conoció, ¿ya ves, Luis? ¿Ves por qué Dios los elige? Dios los predestina porque Él sabe anticipadamente. Él sabe anticipadamente. ¿Estás seguro que aquí preconocer significa solo conocer? O también en segunda de Pedro, como dijimos. Dice. También es. Dice, o es primera de Pedro. No, es primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1-2. No es segunda, es primera de Pedro. Dice que son elegidos según el previo conocimiento. El previo conocimiento es ese término, el prognosis de Dios, conocimiento anticipado de Dios. Mismo pasaje que el mismo que vemos en Romanos 8:29. Mire, porque de antemano conoció, el término es el mismo, proegno, de conocer anticipadamente. Entonces, los que creen en la perspectiva de la elección por presciencia, dicen, ahí está, la Biblia dice claramente, Dios supo adelantado quiénes van a creer y por eso los escogió. Eso no está diciendo el versículo, tú estás asumiendo eso. Porque en su contexto, conocer anticipadamente, en el Antiguo Testamento, muchos pasajes, incluso en el Nuevo, significa elegir soberanamente. Se los voy a demostrar. Hay tantos versículos y yo tengo estudios completos de eso. No lo voy a duplicar aquí. Pero solo les voy a mencionar uno de ellos. Primera de Pedro. Este mismo pasaje, en su contexto más adelante. Quiero que vean algo. Fíjense bien. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Observen, en este mismo pasaje donde dice que Dios eligió según su previo conocimiento, Dios el Padre eligió según su previo conocimiento, observen acá abajo en el versículo 18 hablando de Cristo. ¿Están listos? Primera de Pedro 1:20, perdón, 1:20. ¿Quiere leer a alguien, por favor? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Está hablando de Cristo en su contexto. Cristo estaba preparado. Quiero que vean todas las traducciones que yo tengo aquí, cómo tradujeron esta palabra. Y al final les voy a mostrar el término griego. Miren, la Nueva Biblia de las Américas. Porque Él, Cristo, estaba preparado. Biblia textual de la cuarta edición. Escogido desde antes de la fundación del mundo. Cristo estaba escogido por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. La Biblia textual de la tercera edición traduce escogido. Reina Valera 60, ya destinado, que es la misma idea, escogido. Reina Valera actualizada, fue destinado. Reina Valera contemporánea, ha sido destinado, había sido destinado. Nueva versión internacional, Dios escogió antes de la creación del mundo. Nueva traducción viviente, Dios lo eligió. Biblia al día, a quien Dios escogió. Dios habla hoy, había sido destinado. Nueva Biblia española, escogido. La Biblia en lenguaje, la Biblia latinoamericana del 95, Dios pensaba en él antes de la creación del mundo. Esta es la única versión que nos ha dicho ahorita el término griego. pensaba en él. Y ahorita se los voy a enseñar. Todas las demás traducen así porque ese es el sentido de ese término. La palabra de Dios para todos fue destinado. La Biblia en lenguaje sencillo, Dios había decidido, lo mismo, elección, la pechita, para esto estaba designado. En inglés, la English Standard Version dice lo que dice en griego, foreknown, preconoció. Preconocer significa elegir, son sinónimos. Están mal interpretando ese concepto. La mayoría de los que creen que Dios elige por presciencia, la verdad es que la presciencia en la Biblia significa elección por soberanía. Foreordained, King James, la Biblia de las Américas estaba preparado, la versión Recobro, dice Dios ya había conocido, este es otro de los que dicen lo que dice el texto griego. Ahora sí les enseño el griego. Proegnosmenu, que es un participio, pero del verbo prognosco, que significa conocer anticipadamente. Resumen de todo lo que acabo de decir. Conocer anticipadamente es lo mismo a elegir soberanamente. Si Cristo es nuestro Salvador porque Dios lo preconoció, implica que Dios hubo un tiempo que no lo conoció hasta que llegó el momento en que Cristo decidió morir por los pecadores, entonces Dios conoció. Y por tanto, lo eligió porque él lo vio anticipadamente. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios decidió que su Hijo fuera el sacrificio de propiciación por nosotros antes de la fundación del mundo, y de la misma manera Dios decidió quiénes iban a creer en su Hijo. Cristo no murió para ver si se salvaban algunos. Cristo se murió para que se salvaran los escogidos. Eso es lo que la Biblia de manera integrada dice. Pero no puede ser, Luis. ¿Por qué entonces dice tantos versículos que Cristo y que Dios murió por el mundo y que Cristo, perdón, que Dios ama al mundo y que Cristo murió por el mundo y que Cristo murió por todos? Entonces, ¿cómo se reconcilian esos versículos? Buena pregunta. Bueno, entonces, volviendo a los apuntes. Santiago 1:17, ¿qué dice? Porque todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿desciende de dónde? Lo alto. Del Padre de las luces. Si la fe es un don de Dios, ¿de quién viene todo don perfecto? Del Padre de las luces. Aún el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Por lo tanto, si son dones de Dios, ¿de qué puedo yo jactarme? De nada. Toda la gloria es para Dios. Si el arrepentimiento y la fe son mi crédito, entonces, aunque sea ese granito de arena, yo recibo ese crédito. Pero la noticia es que nada de crédito para el hombre. Toda la gloria es de él, porque todo es de él. Todo. Hasta eso que necesitamos para ser salvos, él no lo termina concediendo, no lo termina dando. Ahora, eso tiene implicaciones, yo entiendo. Seguimos, entonces. Entonces, a ver, Luis, explícame. Si Cristo murió por el mundo y Cristo murió por todos, sabemos que no puede ser la expiación universal, porque la Biblia dice que no todos se van a salvar, ni todos pueden ser salvos a menos que Dios intervenga porque están muertos. Entonces, ¿qué otra opción nos queda? Si no es la expiación universal ni la expiación ilimitada, solo nos queda una cosa. No es una expiación potencial la de Cristo, es una expiación eficaz. Es una expiación particular, específicamente por aquellos destinados. Es una expiación limitada por aquellos escogidos.